casa me encontré un dinero. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me compré una polla, me puse unos huevos. Tengo la polla y tengo los huevos. Y el dineruco lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Con aquella polla, con aquellos huevos, me compré una cabra, me parí un chihuelo. Tengo la cabra y tengo el chihuelo. Tengo la polla y tengo los huevos. Y el dineruco lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Con aquella cabra, con aquel chihuelo, me compré una oveja, me parí un cordero. Tengo la oveja y tengo el cordero. Tengo la cabra y tengo el chihuelo. Tengo la polla y tengo los huevos. Y el dinero lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Con aquella oveja, con aquel cordero, me compré una vaca, me parí un ternero. Tengo la vaca y tengo el ternero. Tengo la oveja y tengo el cordero. Tengo la cabra y tengo el chihuelo. Tengo la polla y tengo los huevos. Y el dinero culo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Con aquella vaca, con aquel ternero, compré una jirafa, parí un jirajuelo. Tengo la jirafa, tengo el jirajuelo. Tengo la vaca y tengo el ternero. Tengo la oveja y tengo el cordero. Tengo la cabra y tengo el chihuelo. Tengo la polla y tengo los huevos. Y el dinero culo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Con la jirafa, con el jirajuelo, compré un presidente, parí un consejero. Tengo el presidente, tengo el consejero. Tengo la jirafa, tengo el jirajuelo. Tengo la vaca y tengo el ternero. Tengo la oveja y tengo el cordero. Tengo la cabra y tengo el chihuelo. Tengo la polla y tengo los huevos. Y el dinero culo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Con el presidente, con el consejero, nos fuimos de putas a la calle San Pedro. Pillé una ladilla, parí un ladilluelo. Tengo la ladilla, tengo el ladilluelo. Tengo el presidente, tengo el consejero. Tengo la jirafa, tengo el jirajuelo. Tengo la vaca y tengo el ternero. Tengo la oveja y tengo el cordero. Tengo la cabra y tengo el chihuelo. Tengo la polla y tengo los huevos. Y el dinero, ya no lo tengo.